Muy agradecido de estar con ustedes, esta invitación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que me ha permitido volver a México a estar en este ambiente verdaderamente tan grato. Como se ha anunciado, voy a hablar de los principios de la moral cristiana en el marco del temario general del foro, Revolución y Restauración. Esa será la orientación de mi exposición. Comenzamos con una mirada acerca de la crisis moral que vivimos. Es suficiente abarcar con la mirada en la realidad social que nos rodea para caer en la cuenta que vivimos una época de profundos desórdenes morales. Los ejemplos son muchísimos. Los atentados contra la vida, como el crimen del aborto, ejemplos de desorden moral, la exaltación inmoderada del sexo, que con el concurso de los medios de comunicación social ha llegado a invadir y a afectar la mentalidad general de la sociedad. También en el orden económico advertimos que la distribución injusta de las riquezas del mundo y de los bienes llega a su punto culminante en un tipo de organización social en la que la distancia que existe entre las condiciones humanas de los ricos y de los pobres se hace cada vez más acentuada, lo mismo que de los ilustrados y de los ignorantes. Es decir, hay un profundo desorden en la distribución de los bienes que ofrece la civilización. Y esto se da no solamente en una sociedad, se da también entre los distintos países, con esa desigualdad que vivimos cada momento. Vengo de un país, la Argentina, verdaderamente esclavizado por la fuerza financiera internacional. Estamos viviendo este desorden de la guerra preventiva, de otros males, entonces que nos permiten afirmar realmente que en sentido moral vivimos en un mundo hecho pedazos. Podemos explicarnos este estado de cosas de muchas maneras. Una de ellas, que voy a intentar en este comienzo, es atender a la relación que hay entre la doctrina ética, entre su fundamento y la conducta moral de la gente. Debemos tener en cuenta entonces que al abordar los temas morales confluyen al menos estos tres órdenes distintos de problemas. Como hemos dicho, la doctrina moral, su fundamentación y la práctica de esa teoría en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades. Ahora bien, existen épocas en las que la doctrina moral es comúnmente aceptada y lo que resulta difícil es vivirla, es cumplirla. Como ejemplo, los invito a trasladarnos espiritualmente a los siglos de la cristiandad, donde la vida del hombre giraba en torno a Dios. Había pecado, sí, había pecado. Sin embargo, el pecador sabía que ofendía a Dios y su fe le ayudaba a afirmar que él era deudor al orden moral, puesto por ese mismo Dios objeto de su fe. De allí entonces la preocupación del hombre medieval por la expiación, por la penitencia, traducida en peregrinaciones, tiempos penitenciales, aflicciones corporales, indulgencias, etc. La doctrina moral estaba clara, no se ponían en duda sus fundamentos, tampoco, pero se mantenía el desorden de las pasiones, efecto del pecado original, y lo mismo también en la acción permanente del demonio y del espíritu del mundo que arrastraban al hombre al pecado. Pero con esta característica que recién señalé, la conciencia del pecado, la conciencia de saber que se obraba mal. En otras épocas, en cambio, La dificultad no es que se conoce la doctrina moral y cuesta cumplirla, sino que la dificultad aparece por igual tanto en la doctrina como en la práctica. Momentos de la historia o bien culturas determinadas de gran ignorancia moral, donde incluso se oscurecen algunos principios de la ley natural. Podemos explicarnos esta preponderancia de las tinieblas del error teniendo presente también el pecado original al que hemos aludido recién y que todos los hombres heredamos de Adán. Debido a este misterioso pecado que influye en todos los hombres, es posible entonces que Satanás, mentiroso, padre de la mentira, como le llama Cristo, tiente al hombre a apartar también su mirada de la luz que le va a permitir discernir el bien moral. Es un caso distinto del anterior. Vemos que aquí la ignorancia se da sobre la doctrina moral y también sobre su fundamentación. Entonces, existe un error que permite convivir, como vemos por muchos ejemplos de la historia o del estudio de diversas culturas, convivir, digo, con la poligamia, con el divorcio, con la eutanasia, con tranquila conciencia, porque se ignora la doctrina moral y es posible que no haya una conciencia clara de esta contradicción entre la vida y la norma. Pero también se da un tercer supuesto, se dan etapas históricas en las que lo que se presenta como una verdadera crisis es la fundamentación de la moral. Esto provoca que al mismo tiempo se encuentren vigentes diversas corrientes éticas sin que ninguna de ellas logre una preponderancia en la sociedad, no reciba un asentimiento generalizado. Entonces, esto provoca también un gran déficit, por llamarlo así, en la conducta moral de los individuos y de la sociedad. Pues bien, este parece ser el caso de la época actual. Una profunda crisis que ha afectado al orden moral hasta sus mismos fundamentos, hasta la profundidad de sus fundamentos. Pero venimos hablando del mundo en general, del mundo considerado universalmente. Vemos un momento, detengámonos a observar qué ocurre dentro mismo de la Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo. Y ante todo debemos decir que ella, aunque sin identificarse con el mundo, ni ser del mundo, está inserta en el mundo, por lo que no ha de causar extrañeza que se detecten dentro del mismo cuerpo místico de Cristo repercusiones y signos de esta crisis de fundamentos de la moralidad que afectan a toda la sociedad humana. Tampoco puede sorprendernos demasiado que la Iglesia de nuestro tiempo albergue en su seno divisiones entre sus mismos componentes, causadas por la diversidad de puntos de vista y de opciones en el campo doctrinal y pastoral. Todo esto agravado por una tendencia de apertura al mundo, muchas veces indiscriminada o ingenua, cuando no cómplice. El Papa Juan Pablo II, hace poco, hace unos años, advertía sobre esta crisis y lo expresaba así en su encíclica Veritatis Splendor, sobre la que volveremos varias veces. Sin embargo, dice Juan Pablo II, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia, con el fin preciso de recordarle algunas verdades fundamentales de la doctrina católica, que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata, dice el Papa, de contestaciones parciales y ocasionales, sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, todo el patrimonio moral de la Iglesia. En la base de esto se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Y así, continúa Juan Pablo II, se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de sus preceptos. Se consideran simplemente aceptables según la conciencia de cada uno, algunas enseñanzas de la moral de la Iglesia. Se opina que el magisterio no debe intervenir en cuestiones morales, más para exhortar, para proponer valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. Hasta aquí Juan Pablo II describiendo este fenómeno actual. Por otra parte, esta tendencia a la exacerbación del individuo y el consiguiente desprecio de principios superiores muestra un curioso doblez en la actitud del cristiano de nuestros días. Mientras se aceptan normalmente las verdades llamadas de fe, derivadas del misterio mismo de Dios, que son estudiadas por la teología dogmática, no ocurre lo mismo con aquellas verdades que significan una orientación en el orden práctico a un precepto que se debe cumplir, es decir, verdades relativas a las costumbres o verdades morales. Así es como se personifica un curioso tipo de católico posmoderno que afirma, por ejemplo, yo soy católico, sí, pero no estoy de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, por ejemplo, sobre la contracepción, estoy de acuerdo con el aborto en algunos casos extremos, no me parece para nada aceptable que la Iglesia tenga injerencia en cuestiones económicas, con los aportes a la doctrina social, etcétera. Es decir, católicos que se dicen tales porque han sido bautizados, aceptan, sí, los dogmas de la Iglesia, reconocen a Dios, a la Trinidad, a Jesucristo, pero en las cuestiones morales se sienten con derecho de efectuar estas distinciones absolutamente ilegítimas. Está también difundida, dice el Papa, en Veritatis Splendor, a quien citamos nuevamente, la opinión que pone en duda el nexo intrínseco, indivisible, entre la fe y la moral. Esta situación, vamos a tratar de explicarla, es consecuencia de una equivocada noción del acto de fe. Quien sostiene lo que acabo de decir, soy católico, pero no estoy de acuerdo con este punto que enseña el magisterio de la Iglesia, o el magisterio moral de la Iglesia, ignora lo que es el acto de fe. El motivo formal del acto de fe es la misma autoridad de Dios. Y el acatamiento a esa autoridad de Dios es absolutamente necesario si no se olvida que el asentimiento de la fe debe prestarse a verdades que no son evidentes. Las creemos porque Dios las revela, las creemos por la autoridad de Dios. Ahora bien, si la autoridad de Dios es lo que mueve al creyente a aceptar la revelación, no se puede atacar la misma autoridad divina. ¿Cómo se hace cuando se eligen y se descartan los contenidos de la fe según criterios humanos? En otras palabras, yo no puedo creer en Dios, no puedo decir que lo amo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, sin aceptar y cumplir todos los preceptos morales, todos los preceptos morales. El que me ama me guardará mi palabra, dice el Señor, ¿no? Importante esta aclaración para tantos católicos ignorantes o bien con una conciencia absolutamente desviada y poco clara en esto, que se creen con derecho de aceptar las verdades de fe y elegir distinguiendo las verdades morales. Lo más grave de esto es que estos errores morales se han infiltrado incluso en los centros formativos de la Iglesia. Imaginemos el efecto multiplicador de estas perniciosas doctrinas. Este efecto terrible, reconocido por el mismo Juan Pablo II, dice, algunas posiciones teológicas, difundidas incluso en seminarios y facultades teológicas, contrarias al magisterio, esas son sus palabras, pervierten el criterio moral de quienes deben conducir a otros hacia el bien, como es el caso de los sacerdotes. Imaginemos entonces la gravedad del problema. Podría dar muchos ejemplos, voy a dar uno solo que creo que es suficientemente ilustrativo. Es el del teólogo redentorista Marciano Vidal, un sacerdote español muy conocido en el ámbito teológico. Todos quienes han estudiado los últimos años, los últimos 15 años, 20 tal vez, han oído hablar de él, incluso tal vez han estudiado por sus libros. Bien, el caso de Marciano Vidal es el siguiente. Ha sido objeto de una intervención de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya misión es velar y custodiar la doctrina de la fe para que los cristianos se mantengan fieles. Así es que tuvo que ocuparse de él, porque en su obra moral, principalmente en tres libros que se mencionan, Moral de Actitudes, Diccionario de Ética Teológica, y el tercero, La Propuesta Moral de Juan Pablo II, este teólogo tiene muchas proposiciones inaceptables. Por ejemplo, en materia de contracepción afirma que los métodos interceptivos, es decir, aquellos que actúan después de la fecundación y antes de que el óvulo fecundado se fije en las paredes del útero, es decir, antes de la anidación, dice que no son abortivos y que son moralmente aceptables en algunas situaciones. Aplica el mismo criterio en el caso de la esterilización, diciendo que en algunas situaciones no ofrece dificultades morales, ya que lo que se intenta es realizar de una manera responsable un valor humano. Un valor humano, apela a lo estrictamente humano. Recordemos lo que ya se nos dijo acerca del naturalismo, vemos como siempre aparece. También sobre la homosexualidad, aunque reconoce cierta coherencia a la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, le reprocha no contar con suficiente fundamento bíblico. Parece que no le alcanzara. Sodoma, con Gomorra, las palabras de San Pablo, que dice los sodomitas no heredarán el reino. Parece que no le alcanza a este teólogo. Y dice también que la Iglesia no le puede exigir al homosexual irreversible como única salida moral o el cambio a la heterosexualidad o la abstinencia. También sobre la fecundación artificial, sobre el aborto terapéutico y eugenésico, cuya posición es ambigua en algunos casos. En fin, vemos la cantidad de puntos en donde este teólogo, maestro de profesores de moral, maestro de sacerdotes, desarrolla el camino moral que debe vivir un cristiano en sus obras. Y es por eso que la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace muy poco, en el año 2000, resolvió que estos libros no pueden ser utilizados para la formación teológica. Estos libros, así como sus traducciones a otros idiomas anteriores a esta fecha, no pueden ser utilizados para la formación teológica, y el autor debe reelaborarlos con el control del magisterio de la Iglesia. Fíjense, una medida tan grave nos da la pauta de hasta qué punto ha entrado esta crisis moral dentro de la Iglesia. Entonces no es difícil entender, con este ejemplo bien actual de este tiempo, hasta qué punto debemos entonces lamentar esta confusión y también entonces acompañar ese lamento del profeta Isaías. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo! Frente a estos errores, frente a estas ambigüedades, encontramos también una invitación del Papa, reciente, también del año 2000, en que exhorta, en una locución a jóvenes, a no dejarse llevar por el vaivén de las mayorías y estar dispuestos, dice, a un nuevo martirio. ¿Qué martirio es este? ¿De qué martirio del Papa? Del martirio de ir contra la corriente. Del martirio de quien hoy como ayer es llamado a ir contra la corriente para seguir al Cordero a donde quiera que vas, tomando estas palabras del Apocalipsis. Todo lo contrario, entonces, el Papa exhorta a vivir con la mayor coherencia hacia la verdad moral, incluso al precio mayor que pueda pagar una persona, que es el del martirio. En otra ocasión, habla del martirio como una prueba y una confirmación, dice el Papa, de la inviolabilidad del orden moral. El martirio, dice en la encíclica Veritatis Splendor, el número 92, dice, demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir a un acto en sí mismo moralmente malo. Pareciera una respuesta a este teólogo que acabamos de citar. El martirio demuestra que es ilusorio atribuir un significado humano, bueno, humanamente, quiere decir, con desprecio a la ley santa de Dios. ¿Por qué? Porque el mártir es un testimonio de que la ley de Dios puede ser obedecida hasta el fin, hasta el testimonio de la sangre. Es, dice el Papa, un compromiso misionero usque ad sanguinem. Tiene un valor extraordinario a fin de que no solo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que pueda afectar al hombre, la confusión del bien y del mal que hace imposible construir y observar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Como vemos, dos posturas bien claras, posturas, podríamos llamar, de los teólogos contestatarios, como el que acabo de citar, tantos otros, y esta postura del sucesor de Pedro, que nos llama al heroísmo, incluso al martirio, para confirmar, les repito, la inviolabilidad del orden moral, como se ha hecho a lo largo de toda la historia de la Iglesia y como también en nuestros días, en donde también hay mártires. Todo esto nos está hablando de que, vuelvo a repetirlo, hay una crisis profunda en los fundamentos de la moral cristiana. Para conjurar todos estos males, debemos asentar la moral cristiana sobre principios sólidos. Y vamos entonces a hacer un recorrido histórico para tratar de ver qué base encontramos a la propuesta moral de la Iglesia. Ante todo debemos decir que nuestra tradición hunde sus raíces en la antigüedad griega. Por eso comenzamos hablando de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. La propuesta ética de Sócrates coincide con un periodo de profunda crisis. Enamorado de Atenas, su ciudad natal contempla su decadencia y la disolución de sus fuerzas más vitales después de la guerra del Peloponeso, frente a su rival que era Esparta. Y reflexionando sobre las causas de su ruina, como en pocos años la habían precipitado de la cumbre del esplendor político hasta la amargura de la derrota, encuentra en sus reflexiones como primera explicación la influencia disolvente de los filósofos y de los sofistas. Pero no bastaba con criticarlos, era preciso fundamentar una nueva ética. Y entonces aquí aparece el mérito de Sócrates. Podemos situar el valor de su enseñanza en la insistencia que hace sobre la necesidad de adecuar la ética a la razón, de darle razonabilidad a los principios éticos. Y aquí sus reflexiones continuas. Tenemos el testimonio de Jenofonte, que dice de Sócrates: razonaba siempre de cosas humanas, buscando lo que es piadoso y lo que es impío, lo que es prudencia y lo que es locura, lo que es fortaleza y lo que es cobardía, lo que es ciudad y lo que es hombre de Estado, lo que es gobierno y lo que es hombre de gobierno. Reflexionaba para dar una respuesta. Pero no es perfecta, tiene su propuesta, por ejemplo, lo lleva a identificar la virtud moral con la ciencia, y en definitiva, a la negación del mal moral. Nadie peca voluntariamente, el que peca lo hace por ignorancia, porque no conoce el bien. Pero de todos modos, este esfuerzo por enseñar que la ética debe ser coherente con la razón es el gran aporte de Sócrates, que él ratifica con esa enseñanza de su muerte ejemplar, su muerte que es su último acto docente, donde él confirma con el testimonio de su muerte en la verdad moral, la verdad ética, porque acepta la sentencia, aunque injusta, ¿no?, por obediencia a la ley y a la autoridad. Tenemos luego el aporte de Platón, discípulo y amigo de Sócrates, a quien podemos recordar por su idea del sumo bien, de la escala de los bienes, por su idea de la virtud, sin llegar a la exactitud que alcanzara Aristóteles. Platón tiene el gran mérito de haber superado el relativismo de los sofistas, volviendo al concepto tradicional que relacionaba la ley, la justicia y la virtud con el ser, es decir, con el orden ontológico, permanente, objetivo y divino, consideraba reinando en el cosmos. Aristóteles, el gran inspirador de la moral cristiana a través de Santo Tomás, que vivió abundantemente de sus obras, tiene el valor de haber afirmado que es bueno para el individuo aquello que es conforme a la fisis, es decir, lo que está de acuerdo con la naturaleza que le es propia al hombre, y al contrario, es malo aquello que lo deteriora en su especificidad humana, es decir, que es mejor para el hombre lo que respeta a su ser propio, y es malo todo aquello que lo daña en cuanto es persona. Este criterio sirvió de pauta para fundamentar la universalidad del hecho moral y así superar de modo definitivo el relativismo ético de los sofistas, que como un peligro permanente acechaba a la sociedad ateniense. Más tarde, esta argumentación le facilitó a Aristóteles asentar la doctrina de que la vida moral no es un añadido a la existencia de la persona, sino que lo ético brota de la misma naturaleza humana. También en Roma encontramos esta apelación a la naturaleza, si bien la aportación de los romanos a la filosofía no es tan importante como la de los griegos, dado su carácter más inclinado a la acción que a la contemplación. El gran aporte es aquella sabiduría jurídica que permitió edificar un derecho que aún en nuestros días es fuente de inspiración para un orden jurídico que aspire a realizar la justicia. Esta preponderancia de lo práctico a que aludí recién, de ninguna manera significa ausencia de fundamentos filosóficos. Cicerón nos ha dejado una definición descriptiva de la ley natural que se encuentra en plena continuidad con estos principios éticos que hemos aludido recién y que fueron recibidos de Grecia. Dice Cicerón: hay una ley verdadera, la recta razón inscripta en todos los corazones, inmutable, eterna, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas. Pero ya sea que ordene o que prohíba, nunca se dirige en vano a los buenos ni deja de atemorizar a los malos. No se puede alterar por otras leyes ni derogar alguno de sus preceptos, ni abrogarla por entero. Ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de su imperio. No necesita intérprete que la explique. Es la misma en Roma que en Atenas, la misma hoy que mañana, y siempre una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez a todos los pueblos y a todos los tiempos. Hasta aquí, Cicerón. Como dije, en continuidad con estas enseñanzas, la verdad revelada nos enseña que hay en la misma naturaleza del hombre algo que le indica cómo ha de obrar. San Pablo en la Epístola a los Romanos nos enseña que cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia y las diferentes reflexiones que allá en su interior o los acusan o los defienden. Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Los padres de la Iglesia han tomado esta enseñanza. Escuchemos, por ejemplo, a Tertuliano, que nos dice que la naturaleza es la maestra del derecho natural y el alma su alumna. San Ambrosio de Milán, que distingue dos naturalezas, una empírica, como se da en la realidad existencial, llena de faltas, y una buena naturaleza creada por Dios, que sirve de medida a nuestro obrar, conforme a la naturaleza, en ninguna manera significa para San Ambrosio aceptar un determinismo estoico, o obrar como el hombre puramente natural, como el hombre carnal, sino obrar conforme a la naturaleza, conforme a la verdadera formalidad espiritual del hombre, incluso perfeccionada y elevada por la gracia. Es un amor activo que nos obliga hacia Dios y hacia el prójimo. San Agustín también desarrolla esta enseñanza de San Pablo y nos dice que en la cúspide del ordenamiento encontramos esta ley, que es la razón o la voluntad de Dios que rige todo lo creado. En virtud de esta ley eterna es justo que todas las cosas estén perfectamente ordenadas, dice San Agustín. Esta ley justa enseña en su obra de Trinitate, esta ley justa se encuentra escrita y como impresa en el corazón del hombre, obrador de la justicia, y no como si emigrase, sino por una especie de autoimpresión, como la del anillo que pasa la cera sin abandonar la sortija. Elocuente ejemplo, este de San Agustín, para ilustrar la participación de la ley eterna en el alma del hombre que llamamos la ley natural. En momentos excepcionales de la historia del mundo, en pleno florecimiento de la cristiandad medieval, bautizada por el Papa León XIII, como escuchábamos ayer, como aquella época gloriosa en que la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones, en esta época, digo, nace y vive el máximo exponente de la teología católica, Santo Tomás de Aquino. Para él la ley natural es algo propio de la razón y es consecuencia de la naturaleza humana. Y puesto que el bien tiene naturaleza de fin y el mal naturaleza de lo contrario, dice Santo Tomás, todas las cosas hacia las que el hombre siente inclinación natural son aprendidas naturalmente por la inteligencia como buenas y por consiguiente como necesariamente practicables y sus contrarias como malas y evitables. Continúa su desarrollo en la parte moral de la Suma Teológica, enumerando una serie de inclinaciones naturales, donde se siguen los deberes de la procreación y de la educación de los hijos, el deseo de vivir en sociedad, así como el de evitar la ignorancia, el de no dañar a los demás y de conocer a Dios. Vemos cómo hay como una continuidad, una coherencia a lo largo de todo este itinerario. También los griegos apelaban a los imperativos de los dioses para exigir a los ciudadanos una conducta adecuada. Aquí no cabe extenderse en esto, pero sí podemos decir que esta tradición, por así llamarla, teológica del pensamiento griego, acompaña la reflexión ética desde el principio. Se inicia en los presocráticos, la sigue Sócrates, la Sensuya, Platón, Aristóteles, también Cicerón, a quien citamos recién, y poco más adelante menciona a Dios como causa de la ley natural. Y semejante argumentación, entonces, es también aceptada en plena coincidencia y permite que esta doctrina de la ley natural de que venimos hablando sea fácilmente recibida por los santos padres, por los teólogos que fundaban la enseñanza moral cristiana en la ley natural y en los principios divinos. En efecto, después de que Israel se constituye como pueblo y tras la entrega del decálogo, los israelitas asienten a lo prescrito y se comprometen a cumplir. Son el pueblo de Dios, Dios le da la ley, y ellos se comprometen a cumplirla. Tenemos aquí la ley antigua. Pero esta ley antigua, buena pero imperfecta, necesitaba esa plenitud que le viene a dar Cristo. El mismo Cristo que dice, según nos enseña San Mateo, que no vino a derogar la ley, sino a darle plenitud, prepara los corazones de los hombres para recibir la nueva ley de la gracia. La antigua ley es buena, así lo enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, en la cuestión 98 de la Prima Secunde. Es buena, pero es imperfecta, ya que la perfección a que nos invita el Evangelio solamente puede lograrse por la gracia que no podía conferir la ley antigua. ¿Por qué? Porque la gracia estaba reservada a Cristo. La nueva ley, la ley de Cristo, que es principalmente la gracia del Espíritu Santo derramada en los corazones de los hombres. O sea que tenemos por un lado la ley natural, reflejo creado de la sabiduría divina, y por otra la ley divina que llega a su plenitud en la gracia de la salvación que nos merece la cruz de Cristo y que son los principios fundantes de la moral occidental y cristiana. Juan Pablo II dice que los contenidos esenciales de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el comportamiento moral son la subordinación del hombre y de su obrar a Dios, el único que es bueno, la relación indicada de modo claro en los mandamientos divinos entre el bien moral de los actos humanos y la vida eterna, el seguimiento de Cristo, que abre al hombre la perspectiva del amor perfecto, y finalmente el don del Espíritu Santo, fuente y fuerza de la vida moral de la nueva criatura. La nueva criatura que es el hombre en gracia, según nos enseña San Pablo en la segunda epístola a los Corintios. Esta tradición que venimos desarrollando y que abarca más de 25 años, de 25 siglos de la historia de la filosofía y de la teología moral de Occidente, experimenta una ruptura con Kant, por poner un autor y una fecha. También Kant tiene sus antecedentes, podríamos comenzar con el nominalismo, pero no es ahora el momento. El orden moral, también Kant, llevó a cabo una revolución copernicana, como la que intentó en el orden del conocimiento. Y para ello, su moral apela al imperativo categórico, al deber, y pone en la autonomía del hombre la razón última de la vida moral. Pues el hombre no debe nunca ser tratado como medio, sino como un fin. Así dice Kant. Y el principio ético kantiano, que acabamos de mencionar, lo expresa así en su crítica de la razón práctica: obra de tal forma que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de legislación universal. Este cambio profundo surge de colocar la totalidad de los elementos del juicio moral dentro del hombre mismo, en perfecta coherencia con la teoría kantiana del conocimiento. Al ser incognoscible la naturaleza, no puede ésta ser fuente cierta de orientación moral, como veíamos hasta ahora. La sumisión a la verdad de las cosas no es entonces para él un paradigma aceptable. Si renunciamos a la convicción de que la inteligencia puede conocer la verdad, como sostiene en cambio la Iglesia y lo ha definido en el Concilio Vaticano I, si negamos esta posibilidad de conocer la verdad, entonces nos encontramos frente a una verdadera imposibilidad de reconocer un orden moral subjetivo. No queda más que recurrir a la coherencia interna de la subjetividad de cada uno, ¿no?, en comparación con la subjetividad de los otros. De aquí entonces esta preocupación por una moral autónoma, que solamente reconoce como fuente genuina a la libertad, una libertad que es entendida como pura espontaneidad. Por ello, todo lo que está fuera del hombre es descubierto como un camino de orientación ética lesivo para su dignidad. Todo lo que viene de fuera del hombre es algo para esta concepción moderna, lesiva para la dignidad del hombre. De aquí el rechazo de todo precepto, de toda autoridad que no hayamos aceptado previamente, de manera directa o indirecta. Este verdadero drama del subjetivismo ético queda muy bien descrito en la encíclica Veritatis Splendor, que volvemos a citar, donde Juan Pablo II nos dice que en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia, se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero de este modo, continúa el Papa, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral. La crisis de la verdad que lleva a esta profunda crisis moral. ¿Por qué? Porque abandonando la idea de una verdad universal sobre el bien, inevitablemente ha cambiado también la concepción misma de la conciencia. Ya no es ese acto de la inteligencia que descubre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que es más bien aquella facultad del individuo que tiene el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal, y de actuar en consecuencia. Bastaría para recordar cuánto de malo hay en estas formas de conservar la moral. Recordar, digo, la prevención que nos hace San Pablo cuando dice en la Epístola a los Romanos: no os conforméis a la mentalidad de este mundo. Esta es la corriente del mundo moderno, podríamos decir. Estemos prevenidos, no nos conformemos, vayamos contra la corriente, como escuchamos antes. Pero ocurre que esto no es suficiente. Esto no es suficiente porque esta perniciosa ideología, como hemos visto, ha entrado en la misma Iglesia. Ya en el diagnóstico inicial hemos visto cómo la crisis moral intraeclesiástica tiene proporciones gravísimas. Y vamos a ver ahora cómo se da esto en los fundamentos y en las enseñanzas teológicas. Esta demanda de autonomía del hombre que se da en estos días no ha dejado de ejercer su influencia también en la teología moral católica. Esto explica, entonces, aquellos desatinos que mencionábamos al principio. Esta demanda injusta de autoridad, indebida. En efecto, si bien la Iglesia nunca ha intentado contraponer la libertad humana a la ley divina, ni poner en duda la existencia de un fundamento religioso último de las normas morales, Estas nuevas corrientes quieren replantear totalmente el papel de la razón y de la fe y darles a las normas morales un horizonte puramente intramundano, es decir, horizontal, referido a los demás, referido a las demás cosas, olvidando la dimensión vertical. Olvidando entonces que la razón humana depende de la sabiduría divina, y más todavía que en el estado actual de la naturaleza caída existe la necesidad de la gracia y de la divina revelación para el conocimiento de verdades morales, algunos teólogos católicos han llegado a teorizar sobre una completa autonomía de la razón en el ámbito de las normas morales relativas al recto ordenamiento de la vida en este mundo. Para ellos, tales normas constituirían un ámbito moral humanamente bueno, es decir, serían la expresión de una ley que el hombre se da autónomamente a sí mismo y que tiene su origen exclusivamente en la razón humana. Estos teólogos, queriendo no obstante mantener la moral en un contexto cristiano, no pueden llevar, por supuesto, a sus últimas consecuencias, estas proposiciones, establecen una distinción entre un orden ético, que sería este, de una moral humana, moralmente buena, desde un punto de vista puramente natural, y lo que ellos llaman el orden de la salvación, para el cual solamente tendrían relevancia algunas intenciones y algunas actitudes interiores ante Dios y ante el prójimo. De manera, pues, entonces, que la Sagrada Escritura se limitaría a proponer una exhortación general en el orden moral que sólo la razón autónoma tendría el cometido de llenar de determinadas normativas. Por supuesto, una autonomía concebida de este modo comporta una visión del hombre que, saliendo de su condición de criatura, se constituye en un verdadero Dios para sí mismo. No hay nadie que no vea que semejante interpretación de la autonomía de la razón humana comporta tesis incompatibles con la doctrina católica. La verdadera autonomía de la moral del hombre no significa en absoluto el rechazo, sino la aceptación de la ley moral. La libertad del hombre y la ley de Dios se encuentran y están llamadas a compenetrarse entre sí, en el sentido de que la libre obediencia del hombre a Dios sale al encuentro de la gratuita benevolencia de Dios al hombre. En la ley moral, Dios le propone al hombre lo que es mejor para él, y en la aceptación libre de esa ley, el hombre lo que hace es en elegir con su libertad lo mejor, conforme aquella antigua definición de Aristóteles acerca de la libertad. Para conjurar todos estos peligros, es bueno recordar entonces la verdadera relación que hay entre la libertad y la verdad. Esa relación entre libertad y verdad que Dios mismo ha puesto en el corazón del hombre y que se expresa por la conciencia recta y por la conciencia verdadera. La conciencia, dice San Buenaventura, es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey, y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar. Se puede decir entonces que la conciencia es testimonio de la rectitud o de la malicia del hombre, pero también, y antes, es testimonio de Dios mismo, cuya voz y cuyo juicio penetran, ¿no?, la intimidad del hombre. Estos problemas que hoy vivimos tienen detrás una larga historia de traiciones. Hemos escuchado ya hablar del modernismo, por ejemplo, definido por San Pío X, el último Papa Santo, como una cosecha de todas las herejías. El modernismo es tributario del protestantismo liberal, y su visión teológica es una expresión del romanticismo, una teología del corazón, donde el fundamento de la religión es el sentimiento. La revelación cristiana ya no es solo patrimonio del cristianismo, es algo común a todas las religiones, y no es otra cosa que esa conciencia que tiene el hombre de su indigencia frente a Dios. La consecuencia lógica de este sentimiento religioso en el orden moral se traduce en una teología antropocéntrica, subjetivista e inmanente. En el apartamiento de una clara noción de ser criatura que conduce a una autonomía desmadrada, ¿eh?, como hemos dicho antes. Ya que los modernistas hacían un esfuerzo, como hemos dicho, por permanecer dentro de la Iglesia, a diferencia de los antiguos herejes, y eso es lo que los hace tan peligrosos. Pero para que veamos la relación que hay entre ellos y Kant, vemos cómo en la condenación que hace San Pío X de ellos, en la Encíclica Pascendi, en el Decreto Lamentabile, nos dice: los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo, la razón humana encerrada rigurosamente en el ciclo de los fenómenos, es decir, de las cosas que aparecen, no posee la facultad ni el derecho de franquear los límites de aquellos. Recordemos, como dijimos antes, como la imposibilidad de conocer la realidad tal cual es llevó a Kant a proponer su imperativo categórico como algo que brota exclusivamente del interior del hombre y origina necesariamente una moral subjetivista. Esta verdadera inviolabilidad de la persona para todo influjo externo o superior está en la raíz de esta autonomía moral que lamentamos profundamente en estos días. Pasan los años y al severo pronunciamiento de San Pío X se siguen tiempos de una vigilancia no tan estrecha, y entonces ese fermento de disolución dentro de la Iglesia continúa operando en las sombras. También el Papa Pío XII tiene que ocuparse de esto hacia 1950 en su encíclica Humani Generis. Condena a aquellos que, con el deseo de conciliar los dogmas de la Iglesia con la filosofía moderna, no hacen sino traer catastróficas consecuencias. Dice: la discordia y el extravío fuera de la verdad del género humano en las cosas religiosas y morales fueron siempre fuente y causa de un gran dolor para los buenos cristianos. Nos consta, sin embargo, que nos faltan hoy día lo mismo que en los tiempos apostólicos, dice Pío XII, quienes, aficionados más de lo justo a las novedades, o temiendo también sentar plaza de ignorantes de los progresos de la ciencia, tratan de sustraerse de la dirección del sagrado magisterio y se hallan consiguientemente en peligro de irse insensiblemente desviando de la misma verdad divina. Queda así abierto el camino por el que, satisfaciendo las exigencias actuales, continúa Pío XII, pueda expresarse también el dogma por las nociones de la filosofía moderna, ya del inmanentismo, ya del idealismo, ya del existencialismo, ya de cualquier otro sistema. Algunos, los más audaces, afirman que ello debe y puede hacerse. Pasan los años y la crisis va profundizándose. Hacia los años del Concilio Vaticano II, y lamentando las consecuencias nefastas de esta crisis, un sacerdote argentino, buen amigo de Guadalajara, el padre Julio Membiel, tiene que ocuparse de estos temas en sus libros de la Cábala del Progresismo y de la Iglesia y el Mundo Moderno. Y respecto a la moral, nos dice lo siguiente el padre Membiel: también la moral es renovada de diversas maneras, y todas ellas ponen en cuestión la inmutabilidad de la ley moral. Los autores hablan de una nueva moral, una moral cristocéntrica que tiene como idea central la naturaleza humana de Cristo. Esta sería una nueva moral autónoma, dinámica, vital, verdadera y eficaz. en contra de la moral que ellos llaman tradicionalista, legalista, escolástica, heterónoma. Vemos como hay una continuidad, modernismo, Nouvelle Théologie hacia 1950, el progresismo posterior al concilio. En 1975, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a que lo dimos antes, decíamos, dice, refiriéndose a cuestiones de ética sexual, que algunos pedagogos y moralistas que se dicen católicos han puesto condiciones y modos de comportamiento contrarios a las verdaderas exigencias del ser humano, llegando hasta dar favor a un hedonismo licencioso, a punto tal que son hoy numerosos los que ante tantas opiniones que contrastan con la doctrina que han recibido de la Iglesia, llegan a preguntarse qué es lo que deben considerar todavía como verdadero. La causa de todo esto no puede ser otra que la confusión y la perplejidad de los fieles. Y así llegamos a nuestros días, en esta confusión moral que vemos y que vivimos dentro de la Iglesia, que ha absorbido todos estos errores del mundo por una apertura, como dije, indiscriminada, ingenua, cómplice muchas veces, en donde nos debatimos entonces en este verdadero estado de desorden profundo de la moral. ¿Qué hacer entonces, ya terminando? Bueno, responder a cada una de estas desviaciones, al agnosticismo, responderle con la doctrina que hemos enunciado, según la cual la moral brota de la misma naturaleza del hombre, que a través de esa capacidad del hombre para conocer la verdad es posible captar el bien que debe hacerse y el mal que debe evitarse. Reconocimiento entonces y respeto del orden natural, aceptación de la condición de criatura, humilde aceptación de la condición de criatura, para no ceder a la antigua tentación del paraíso, seréis como dioses, reconocernos subordinados a un orden superior que tiene en su cúspide la ley eterna, que es la misma sabiduría divina que gobierna al mundo por él creado, aceptar plenamente la encarnación del Verbo, aceptarla sin reduccionismos, no convertir a Jesucristo simplemente en un modelo eminente de hombre, negando su naturaleza divina, sino aceptando que Dios mismo entró en la humanidad, que el Verbo Eterno asume una naturaleza humana para que el hombre pueda salvarse, y en la cruz nos merece el tesoro de la misericordia divina para que a través de la gracia lleguemos a nuestro fin, que es Dios. Según entonces estos principios, Es posible enfrentar esta grave crisis, que no es, como hemos dicho, una crisis periférica, adventicia, sino que ataca los fundamentos, los principios mismos del orden moral. Y debemos responderle con los auténticos principios de la moral católica. Pidamos a Dios que nos ayude, entonces, no solo a cumplirlo en nuestra vida, sino a ser testigos de esta verdad, testigos aún al precio del heroísmo, al precio de recibir como pago el desprecio del mundo, de recibir como pago el sarcasmo, la burla, el ataque de todo aquello que niega la supremacía de Dios y niega también la supremacía de Dios en el orden moral.